Ándale, ándale, córrele, córrele. Uno, uno, dos, tres. No, espérate, ya, no, tranquila. No, no, cómo no. Ay, órale, tienes que correrle. A ver, levanta las piernas hasta arriba. Estírala, madre, no manches. Pues, ¿qué es lo único que da las piernas? Ay. Son las 5 de la mañana. ¿Qué me van a decir? Pero eso no dices que estás comiendo el conejo. Esto se le ven las orejas en la panza. Órale, no, no, espérate, ya, respira. Tranquila. Uno, dos. No, man, no estás sudando, pero sin... ¡Órale, otras 10 vueltas! ¡Córrele! ¡Chale, pues hinchas podescuchas! Yo creo que no, este le año... tienes que dar lo mejor este año! ¡Corre, corre! ¡Uno, ándale! ¡No me alcanza! ¡No, no manches! ¡Vete! ¡Hijo de la chingada! ¡No! Pues, queridos podescuchas, todo lo que corre, hacemos corre, por corre. Ustedes para que este año reciban el podcast del Renato corregido y aumentado. Como las tortillas. No, es que dudo que estén corregidas, pero aumentadas, sí. Anda, no te hagas, güey. ¡Córrele, córrele! Ya llegó, ya llegó. A ver. A ver, tres lagartijas. Ahí va. Una. Dos. Y... ¡No! No manches, me descoso. No, no, no. A ver, ahora unas abominables. Órale. Una. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, ma! No, ya quédate ahí, si no te va a salir hernia, pero en los ojos, claro que te... Ya, por favor, ya. Bueno, ya unas no, laterales, ya una no lateral, a ver, una, dos, en la calle de la andadera. ¿Qué queridos, pues escucha, si supieran todo lo que vamos haciendo por ustedes para que este año, pues, tengamos un programa lleno de emociones, lleno de satisfacciones, y pues empezamos este año 2007 con el pie derecho, empezamos trayéndoles, pues, lo mejor de nosotros, ¿no? No todos nuestros deseos, pues... Esperemos que todos los programas que hagamos para ustedes los llenen de felicidad, digo. Por supuesto. Pues así debe de ser, ¿no? Y pues yo creo que ya este año pues vamos a tener que contratar a Lupigüe porque ya de invitada pues ya esto ya no funciona, Lupigüe, así como invitada, de que no, vengas cuando pero quieras. Pero pues es que no, pues eso es lo chido, de que nada más cuando tengo ganas de venir vengo a grabar. No, pues ya tiene que ser continuo, ¿no? Y de cómo no estamos hablando. ¿O qué crees? ¿Que voy a trabajar aquí de agrapa? Pues no, ¿o que voy a grabar para tus podescuchas de agrapa? Ahora nada es gratis. Pues mira, si hacemos mínimo así tiene, a ver, tienes las que cuentas, pues mira, pues son como unos 5,000 podescuchas y sí, cada uno nos diera lo multiplicas 20 por pesos. ¿Y en qué cuenta nos van a depositar? Pues no sé, pues ahí en Bancomer, ¿no? Ya de plano que de paso que estoy ahí, pues ya ahí nos pueden hacer el depósito. Pero, pues bueno, vamos a terminar esos ejercicios para órale, que órale, sí, el va, podcast. Va. A ver, corre, corre otra vez, corre. ¡Sube las escaleras! ¡Uh!